Ustedes, patéticos tontos, deben darse cuenta de que los negros ya no van a aceptarlo. Pero en cuanto bajo del escenario, vuelvo a ser tan solo otro negro para todos ellos. ¿Por qué no los echas del equipo? Yo no quiero jugar con ninguno de esos animales negros. Cállate. Lo único que harán es comerlo vivo y escupirlo igual que a todos los demás negros cuando se pasan de la raya. Ve que le hacen sexo oral a un hombre negro y no lo soporta, ¿verdad? ¿Quieres cerrar la maldita boca? Muchos creen que odio a los negros, pero no. Y la organización tampoco. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 7 de junio del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el programa, y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y aquí con la música que tenemos de fondo, donde están entre otros John Legend y el Gran Camón, con la canción Gloria, perteneciente a la muy buena película Selma, seguimos en nuestro Top 40 acerca de esas producciones, de esos largometrajes que retratan el racismo en los Estados Unidos de América. Ayer ya recorrimos el primer tramo y hoy continuamos adelante con estas películas que reflejan una condición que en estos momentos pues está siendo neurálgica en los Estados Unidos después de los sucesos con George Floyd y todo lo que involucra ese odio racial que se vive al interior de la Unión Americana. Así que seguimos adelante con nuestro conteo. Vamos con el lugar número 20. Número 20. Su propio padre no quiere saber de ella. Además, el padre no estaba hablando mal de Shuk. Eso te a los padres no les gusta que las mujeres sean orgullosas o libres. Sí. Ni siquiera es limpia. Y supe que tenía esa enfermedad de mujeres. Tú nunca has querido entender. Yo amo a Shuk Avery. En el lugar número 20 aparece una película de 1985 de 147 minutos de duración, dirigida por Steven Spielberg, inspirada en la novela de Alice Walker. Se trata de The Color Purple, El Color Púrpura, una producción que tuvo la música de Quincy Jones y un reparto de actores muy, muy reconocidos: Danny Glover, Whoopi Goldberg, también estaba Lauren Fishburne y Bennett Guillory. Warner Bros. Llevó esta historia que se recreaba por allá en los años 1900 y donde el drama estaba muy presente en todo el metraje y se trataba el tema del racismo a través de la historia de Sally, una adolescente negra, apenas tiene 14 años de edad y está embarazada nada menos y nada más que de su propio padre, un hombre cruel, tétrico, déspota, y desde ese instante pues la vida de esta mujer se convierte en un infierno. Trata de escapar a esa situación terrible, llena de dolor, de humillaciones, termina conociendo a Mister, un hombre que supuestamente va a ser ese refugio, pero es otro infierno peor, y esta mujer, entre otras cosas, verá la esclavitud, la sostendrá en carne propia y también verá los abusos por parte de la gente blanca y, lo más triste, de su propia gente, de los afroamericanos, que la tratan como si fuera un ser inferior. Una de esas películas que tiene la no célebre lista de tener 11 nominaciones al premio Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Película y Guión, y no ganó ninguna estatuilla. Nuestro lugar número 20 de 1985, El Color Púrpura, de Steven Spielberg. La próxima vez le pondré orines de Shuk Avery en el vaso, a ver si le gusta. Número 19. My mother's a little high strung. The fact is, you'd be working for me. She can say anything she likes, but she can't fire you. I wouldn't be in your shoes if the sweet Lord Jesus come down and asked me himself. I don't need you. I don't want you. And I don't like you saying I'm rich. What are you doing? I'm trying to drive you to the stove. You're speeding, I can see it. En el lugar número 19 está Driving Miss Daisy, conduciendo a la señora Daisy, un largometraje de los Estados Unidos de América de 99 minutos de duración, dirigido por el gran Bruce Beresford, que nacía de una obra de teatro y que tenía en la música Hans Zimmer. Como protagonistas estaban Morgan Freeman, Jessica Tandy, que con la estatuilla que ganó se convirtió en la actriz más longeva en conseguir ese premio Oscar. También estaba Dan Aykroyd y Esther Rolle. Y Sanuk Company, en compañía de la Warner Bros., nos entregó a esa polémica señora Daisy, interpretada por Jessica Tandy, una antipática, autoritaria, déspota, profesora jubilada, que tiene 72 años de edad. Ella, tras sufrir un accidente automovilístico, decide pues dejar a un lado los coches, y su hijo Dan Aykroyd, temiendo por la vida de su madre, decide contratar a un chofer. Pero ese hombre tiene un problema, porque estamos en los años 50, también parte de los años 60, en los estados del sur, y allí no es bien visto que los blancos se relacionen con los negros. Y ese hombre es Morgan Freeman, que al principio pues empieza a desconfiar de la señora Tandy, la relación se torna un poco tosca, pero después ellos empiezan a sostener una entrañable relación que muestra que no hay distingo de piel para tener una amistad sólida. 4 premios Oscar de la Academia, además de Jessica Tandy, también guión adaptado y maquillaje, de las 9 nominaciones que tuvo. Nuestro lugar número 19 del 89, Driving Miss Daisy. Happy Thanksgiving, mama. Look who I brought. Morning, Miss Daisy. You've been keeping yourself busy? She certainly has. She goes to jewelry making. Número 18. Los Estados Confederados utilizaron las divisiones raciales y económicas de Sudamérica para crearse aliados militares. En competencia con los británicos y franceses, utilizaron a dictadores corruptos para derrocar a varios líderes elegidos democráticamente. Así, por ejemplo, Brasil atacó a la Argentina, Chile se enfrentó a Bolivia, y así sucesivamente. Podríamos decir que era una estrategia simplemente de dividir y conquistar. En la posición número 18 aparece un interesante pseudo documental o documental falso, y si usted es del tipo de público que disfrutó con la producción de Amazon, The Man in the High Castle, o El Hombre del Castillo, una película, una serie de televisión que se movía por los terrenos de la distopía histórica, pues seguramente, si puede conseguir esta producción, la va a disfrutar. De 2004, escrita y dirigida por Kevin Wilmot, de 91 minutos de duración, CSA Confederation States of America, los Estados Confederados de América, un falso documental que narra una historia de qué hubiera pasado si en la Guerra de Secesión Americana no hubieran triunfado los Estados del Norte, sino los Confederados del Sur. Y aquí esta película, con un humor negro exacerbado, con incluso falsos comerciales y con todo el andamiaje de un proceso de edición muy bien logrado, empieza a mirar a través de la British Broadcasting Service cómo se desarrolló la historia de los Estados Unidos a raíz y a partir de esa victoria de los sureños, y cómo en tiempos actuales, o en 2004, como lo mostraba este falso documental, los negros, los afroamericanos, seguían siendo esclavos, los blancos habían dominado no solo los Estados Unidos en su totalidad, sino, como escuchamos de fondo con el testimonio de un profesor acreditado, habían conseguido el dominio de todo el continente americano. Un viaje a través de décadas de triunfos y tragedias, escándalos políticos y luchas raciales, donde el mayor objetivo era preservar la esclavitud, una producción pseudo-documental de 2004, Confederate States of America. Introducing The Shackle, the revolutionary new way of servant monitoring. Just place the shackle around his or her wrist, and when your property strays from your designated area, in minutes, the authorities have your chattel in custody. Número 17. ¿Tú eres Jackie Robinson? ¿Quién es usted? 28 de agosto del 45. Señor Ricky, ¿de qué quiere hablar? Quiero hablar de béisbol, Jackie. Te veo jugando con nuestro equipo en Montreal en primavera. Si triunfas allá, jugarás aquí con los Dodgers. En el lugar número 17 aparece una producción del año 2013 de 128 minutos de duración, escrita y dirigida por Brian Helgeland. Se trata de 42. Una producción protagonizada por Chadwick Boseman, por Harrison Ford y también por Christopher Meloni. Y Warner Bros. Nos llevó este biopic, inspirado en hechos reales, por allá en los años 40, la historia del legendario jugador de béisbol Jackie Robinson. Se han hecho varias películas, escogimos esta de 2013, que tenía esa historia donde aparecía Ricky, el presidente de los Dodgers, en esa ocasión de Brooklyn, interpretado por Harrison Ford, que contra viento y marea decide jugársela y contratar a un afroamericano en un deporte de supremacía blanca. Este joven, Jackie Robinson, tuvo que soportar toda clase de humillaciones, pero con su talento y con agallas, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, se convirtió en un héroe, consiguió 6 campeonatos en 10 años con los Dodgers y, además de esto, fue el hombre que puso fin a la segregación racial en el deporte rey en los Estados Unidos, el béisbol. Una producción del año 2013, en nuestro lugar número 17, 42. ¡Respóndeme, maldito negro, hijo de perra! ¿Usted quiere un hombre sin las agallas para pelear? No. No. Quiero un hombre que tenga las agallas para no caer en un pleito. Número 16. Bien, hablemos del asunto. Me reuní con el juez esta mañana y logré un acuerdo, el cual creo que es bastante justo. El juez Basil es amigo mío. Les diré que no le agrada mucho la situación de ustedes dos. Si ambos se declaran culpables, el juez no los enviará a la cárcel. En el lugar número 16 aparece una cinta de 2016 de 123 minutos de duración, escrita y dirigida por Jeff Nichols. Se trata de Lovin', un largometraje de Big Beach Films que tenía como protagonistas a Joel Edgerton, a Ruth Negga, a Michael Shannon y a Nick Kroll. Y la historia, que mezclaba romance, drama y racismo, se escenifica en los años 50 y parte de los 60, está inspirada en hechos reales y muestra la vida de un matrimonio, Mildred y Richard Lovin', una pareja que se casó en el estado de Virginia, en la Unión Americana, en 1958, pero debido a esas leyes absurdas, un matrimonio de carácter interracial no era permitido. Ellos fueron arrestados, encarcelados, desterrados, exiliados, casi que tenían que pasar 25 años para tratar de rehacer sus vidas. Durante una década la pareja luchó por su derecho a regresar a casa. Un largometraje que obtuvo nominaciones al premio Oscar de la Academia a su actriz principal, Ruth Negga. Nuestro lugar número 16 del año 2016, Lovin'. No hablen a menos que les pregunten directamente, lo que no sucederá. Cuando los haga declarar, hagan como les dije, se declaran culpables y así esto terminará pronto. Número 15. $200. ¿$150? Por favor, tengo que ganarme la vida, caballeros. $100. $75. ¡Vendido! Fuera de aquí. Ponle un yugo. Súbela a ella. Ahora miren a esta jovencita de aquí. De tan solo 18 años. Empezaremos con 175. ¿Alguien da 200? El top 15 de nuestro conteo es para una película del año 2016, The Birth of a Nation, El Nacimiento de una Nación, con temática y con el mismo título de una de las películas más polémicas en toda la historia del cine, de David Wark Griffith, El Nacimiento de una Nación, de 1915, la película que exaltaba al Ku Klux Klan y que se considera una de las más racistas de la historia. Pero volviendo a nuestro largometraje del año 2016, en la dirección y el guión estaba Nate Parker y como protagonistas también estaba el mismo, en compañía de Armie Hammer, Jackie Early Haley y Gabriel Union. Y la historia se ambienta en Virginia, el mismo estado de Loving, en 1831, 30 años antes del estallido de la Guerra de Secesión. Estaba inspirada en hechos reales y muestra la historia de esclavitud, como tenemos los sonidos de fondo en el español latino. Pues ahí vemos la trata de esclavos, cómo son subastados como si fueran animales, y todo visto a través de Nat Turner, Nate Parker, un instruido esclavo y predicador cuyo propietario Samuel Turner, el rol a cargo de Armie Hammer, que atraviesa por dificultades económicas, acepta una oferta para utilizar a Nat para someter a esclavos rebeldes. Pero a medida que avanza el metraje vamos a ver la transformación de los personajes y una versión interesante al tema del racismo. Estuvo en el Festival de Cine de Sundance, nominada a Mejor Película y Premio del Público en 2016, The Birth of a Nation, El Nacimiento de una Nación. Solo espero que tengas razón. Tu mamá la hace, la alimente y empiece a educarla. Sí, señor. Tú y Hart trabajarán en la cerca mañana. Sí, señor. Número 14. Ir a escuela privada. Uniformes. Estuve viendo el Saint B el otro día. Los niños empiezan hablando español y luego los cambian a inglés. Ya no podría venir. Ya no vendré a estas visitas. Ya no más, esta es la última. Lo sé. También es mi última vez. Ya te dije que no voy a seguir aquí adentro. Si quieres que Sofina pase por esto, estás en tu derecho. ¿Está claro? Pero Tatiana, esa bebé no merece pasar por esto. Muy niña para entender. En el lugar número 14 aparece un film que se convirtió en el lanzamiento al estrellato de Michael B. Jordan. Una historia inspirada en hechos reales. Se trata de la cinta de 2013 de 90 minutos de duración, con el guión y la dirección de Ryan Coogler, Fruitvale Station. Una producción independiente de drama basada en hechos reales y, de nuestro conteo, una de las más parecidas a la situación que se vivió recientemente con George Floyd por el abuso de las autoridades. Y aquí la historia es la de Oscar Grant, el rol a cargo de Michael B. Jordan, un joven afroamericano que apenas tiene 22 años de edad y se ve envuelto en una pelea durante la noche vieja en el año 2008. Él es detenido por varios policías. La disputa entre este joven y esa brigada que trata de someterlo, pues fue grabada por varias personas con sus teléfonos móviles y se convirtió en un suceso en la Unión Americana, que por supuesto estuvo en los primeros titulares de los más importantes medios. Participó en el Festival de Cine de Sundance, ganó el premio a Mejor Película y el Premio del Público, e insisto, fue ese pasaporte a la fama de Michael B. Jordan. Nuestro lugar número 14 del año 2013, Fruitvale Station. Oye, hermano, creí que nunca nos reuniríamos. ¿Qué hay? ¿Estoy bien? Tengo buenas y malas noticias para ti. Número 13. Señor Brigand. No preguntaré, señoría. Un momento. Señor Buckley. Sí, señoría. El Estado quisiera llamar al doctor. Señoría, ¿podría hablar un momento con mi cliente? Tome su tiempo. Dile si cree que debo ir a la cárcel. Carly, le amputaron la pierna porque tú le disparaste. Es un testigo para la fiscalía. Eres mi abogado, ¿no? Sí. Hazlo. En el top 13 aparece una película muy bien recibida por parte del público. En Colombia fue un éxito. Se trata de la producción de 1996 de 149 minutos, A Time to Kill, Tiempo de Matar. En la dirección estuvo Joel Schumacher, con el guión de Akiva Goldsman, que se había inspirado en la novela de John Grisham. Y Warner Bros. Y Regency Enterprise nos llevó esta mezcla de drama, thriller, racismo y, por supuesto, suspenso, donde en un tranquilo pueblo en Mississippi, dos jóvenes borrachos, inconscientes, completamente salvajes, violan de manera horrorosa a una niña negra de apenas 10 años de edad. La mayoría de la ciudad, que está compuesta por blancos, se muestra horrorizada ante este crimen, pero en el juicio empiezan a darse las cosas a favor de los asesinos, por lo cual Carly, el rol a cargo de Samuel L. Jackson, el padre de la niña, decide tomarse la justicia por mano propia, matar a los violadores de su hija, y mientras eso, la tensión va creciendo en las calles de este pequeño pueblo de Mississippi. Aparece el Ku Klux Klan, uno de sus hombres más célebres, pues empieza a amenazar a todas las personas que tratan de defender a Carly, y Jay Brigance, el rol a cargo de Matthew McConaughey, el otro de los protagonistas de la historia, va a tratar de dar un juicio justo y salvar la vida de este hombre. En el reparto estaba también Sandra Bullock y Kevin Spacey. De 1996, nuestro lugar número 13, Time to Kill, Tiempo de Matar. Señoría, el testigo debe guardar sus opiniones. ¡Libérenlo! Número 12. Cuando se ha enfadado, ¿la ha golpeado alguna vez? Mi padre jamás me ha tocado un solo pelo de la cabeza. Acaba de declarar que le pidió a Tom que pasara para abrir un... ¿Qué fue lo que dijo? Un viejo baúl. ¿Fue esa la primera vez que le pidiera a Tom que pasara al jardín? Sí. Piénselo bien. Nunca antes le pidió que pasara al jardín de su casa. En el lugar número 12 aparece un clásico de clásicos, no solo del cine, sino también de la literatura. Una película de 129 minutos de duración, de 1962, dirigida por Robert Mulligan, inspirado en la novela de Harper Lee. Se trata de To Kill a Mockingbird, o Matar a un Ruiseñor, una obra de drama, racismo, abogados, y que tenía como grandes protagonistas a su majestad Gregory Peck. También aparecía Brooke Peters y Philip Alford. La historia adapta esta novela en la época de la Gran Depresión, en una población al sur de los Estados Unidos, donde aparece uno de los abogados más célebres en toda la historia del séptimo arte, Atticus Finch, el rol a cargo de Gregory Peck, un hombre que defiende a un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca, y pese a que las pruebas favorecen al afroamericano, pues ningún abogado quiere hacer frente a un tribunal y a un jurado compuesto en su mayoría por blancos. Y allí Atticus Finch, con ese famoso discurso, con toda la calma, la propiedad y la experticia, pues sale en la valiente defensa de un inocente, aunque esto le va a acarrear grandes enemistades. Una producción que obtuvo 3 premios Oscar de la Academia, incluyendo mejor actor para Gregory Peck, guion adaptado y dirección artística, un clásico de clásicos de 1962, To Kill a Mockingbird, Matar a un Ruiseñor. No puedo usar mi mano izquierda para nada. Se me enganchó en una máquina algodonera cuando tenía 12 años. Tengo los músculos completamente destrozados. Número 11. Me gusta tu Sarah Ross. Declara sin quejarse demasiado. ¿Y esa Berta? Sí que tiene fuerza, lo admito. Entonces, ¿sí le gustó? Eugenia, Martin Luther King acaba de invitar al país entero a marchar con él en Washington en agosto. Tantos blancos y negros no habían trabajado juntos desde lo que el viento se llevó. Dime, ¿cuántas historias tienes hasta ahora? Solo las que leyó. Y en el lugar número 11 de nuestro conteo aparece The Help, del año 2011, o Criadas y Señoras, una película escrita y dirigida por Tay Taylor, inspirada en la novela de Catherine Stockett. En el reparto, actrices muy, muy, muy reconocidas: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Sissy Spacek, Octavia Spencer y Jessica Chastain, entre otras. Y esta producción se desarrollaba en Mississippi en los años 60, cuando aparece Skeeter, el rol a cargo de Emma Stone, una joven sureña que regresa de la universidad y decidida a convertirse en escritora. A su llegada a la ciudad de origen, allí empieza a tener una propuesta de entrevistar a mujeres afroamericanas que han pasado su vida al servicio de las grandes familias, sufriendo la discriminación racial que está tan presente en el largometraje, y allí empieza a verse esa diferencia de clases y sobre todo esa famosa escena donde una de estas mujeres prepara un postre con un ingrediente especial, pero algo repulsivo. Tuvo 4 nominaciones en los premios Oscar del año 2011, ganando a mejor actriz secundaria para Octavia Spencer. Nuestro lugar número 11 del año 2011 de Help o Criadas y Señoras. En la fábrica cayó cargando 2 maderos. Un camión le aplastó un pulmón. Evelyn. El capataz blanco arrojó su cuerpo a la caja de un camión. Lo llevó a la clínica para negros. Tocó la bocina y lo dejó ahí. Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El basquetbolista estadounidense Kevin Durant, jugador de los Brooklyn Nets, confirmó que no jugará en el resto de temporada, ya que va a seguir recuperándose de su lesión del tendón de Aquiles. Me está yendo bien, entrenando todos los días, me estoy moviendo, me siento como un jugador normal de nuevo. Estoy en mi rutina de verano, estoy entrenando todos los días y voy al gimnasio por la mañana. Me siento bien, sin embargo, mi temporada ha terminado. No me planteo jugar en absoluto. Decidimos el verano pasado, cuando sucedió por primera vez, que iba a esperar hasta la siguiente temporada. No tenía planes de jugar en toda esta temporada. La NBA volverá el 31 de julio con sede única en Orlando, Florida. El jugador más veterano de la NBA, Liga de Baloncesto en los Estados Unidos, ha tenido que retirarse de manera anticipada ya que su equipo no está entre los 22 que van a terminar la temporada en Disney World. Vince Carter logró el récord del jugador con más temporadas en la NBA con 22 en su cuenta. Es también el único jugador en haber estado en la cancha en 4 décadas diferentes, 90s, 2000, 2010, y alcanzó a quedar en el 2020 antes de que se suspendiera. Al iniciar la presente temporada, el jugador de 43 años había anunciado que esta sería su última y se retiraría al final de ella. El último partido que jugó Vince Carter fue el 12 de marzo contra los Knicks de Nueva York, día en el que se suspendió la liga. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. En 1977, Colombia recibió una visita muy especial. Mohamed Ali vino a nuestro país como vigente campeón mundial de boxeo. ¿Por qué nos visitó uno de los más grandes boxeadores de la historia? ¿Qué recuerdos dejó su paso por Colombia? Y cuando supo eso, Clay se puso furioso y dijo, pues si no va mi amigo, yo no voy, cancelo el viaje. Entonces fue una tragedia muy grande y una amargura que yo no sabía cómo superar. Escúchalo este domingo en Especiales Caracol con Rafael Villegas, desde las 2 de la tarde. Caracol Radio, en todo momento, más compañía. Número 10. Tenemos que sacar a algunos hermanos. Debemos hacer algo para atemorizar a esos malditos. Yo también estoy listo para hacer algo, pero Chicago dice que seamos pacientes. Estoy y harto haremos. De ser paciente. Entonces toma el teléfono y llama a Chicago. Dile eso al señor Mohamed. Y aquí en De Película de Caracol Radio avanzamos en nuestro top de las películas que tienen que ver con el racismo en los Estados Unidos de América. Y en el lugar número 10 aparece un clásico, una gran producción de 1992, de 193 minutos de duración, Malcolm X. La cinta dirigida por Spike Lee, protagonizada por Denzel Washington, Angela Bassett, Albert Hall y Al Freeman Jr. También Spike Lee hizo un pequeño papel en esta producción de la Warner Bros., inspirada en hechos reales, un biopic que se hizo acerca de un personaje muy reconocido para los afroamericanos, Malcolm Little, que nació en el 25 y murió en 1965 en Omaha, Nebraska. Su padre fue un ministro baptista, él murió siendo muy niño y tuvo un episodio traumático cuando su madre fue ingresada en el psiquiátrico después de que el Ku Klux Klan incendiara su casa. Al ser rechazado por el ejército, Malcolm X cayó en la delincuencia, fue a parar a la cárcel, se convirtió al Islam y también se convirtió en un carismático líder del movimiento de liberación de la comunidad negra norteamericana. Una película que tuvo dos nominaciones al Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Actor para Denzel Washington. Nuestro lugar número 10, Malcolm X, de 1992. Una organización sin que la conozcas bien. Está bien, gracias. Te das por vencido muy pronto. Necesitamos más jóvenes como tú. Ve al templo el miércoles, 8:00 p.m. Sí, a las 8. Gracias, hermano X. No lo decepcionaré, en serio. Número 9. ¡Doc! ¿Qué diablos hace? ¡Doc! ¡Regrese al auto! ¡Sí, vivo en un castillo, Tony! ¡Solo! Y los blancos ricos me pagan para que toque para ellos, porque los hace sentirse cultos. Pero en cuanto bajo del escenario, vuelvo a ser tan solo otro negro para todos ellos. Esa es su verdadera cultura. Y tengo que padecerlo solo porque mi propia gente no me acepta, porque tampoco soy como ellos. Si no soy suficientemente negro, ni suficientemente blanco, ni suficientemente hombre, tú dime, Tony, entonces, ¿qué demonios soy? ¡Ah, qué gran escena la de nuestro lugar número 9, un largometraje del año 2018, Green Book, dirigido por Peter Farrelly, un hombre más conocido en el campo de la comedia, que se mandó este tremendo drama, inspirado en hechos reales, y con Universal Pictures tuvo un reparto muy reconocido: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, que conseguiría el Oscar de la Academia, mejor actor secundario por ser Don Shirley, Linda Cardellini, la preciosa mujer que alguna vez estuvo en las entregas de Scooby-Doo, y también David Calloway. Y esta producción nos llevaba a los años 60 en ese tipo de road movie o película de carretera, y aquí aparecen los dos personajes principales en el año de 1962, Tony Villalonga, interpretado por Viggo Mortensen, un ítalo-americano racista que se había criado en el Bronx y que tiene contratos que no duran mucho tiempo. Allí, después de pasar un pequeño problema económico, termina conduciendo para un virtuoso pianista negro, Don Shirley, el rol a cargo de Mahershala Ali, un hombre que, como escuchábamos ahí de fondo, vivía en dos mundos muy diferentes. Su comunidad afroamericana no lo aceptaba porque él no quería ser el estereotipo del afroamericano que buscaba problemas y que consumía cierto tipo de alimentos y que prefería estar en otras actividades alejadas de la cultura, pero los blancos tampoco lo aceptaban por su color de piel. Desde ese instante, pues, ellos inician un tour por nada menos y nada más que los estados del sur, y allí tienen presente ese libro verde, ese Green Book, que le da el título a la película, que es una guía muy odiosa, indicada para los establecimientos donde se aceptan a los afroamericanos. Parece mentiras, pero en realidad sí, existía un cuadernillo que indicaba dónde eran bienvenidos los afroamericanos. Una película que, además de el actor de reparto para Mahershala Ali, también ganó a mejor guión original y, sorpresivamente, a mejor película del año en 2018. Nuestro lugar número 9, Green Book. Fue un placer, Tony. ¿Sabe? Cuando llegue a casa, debería escribirle a su hermano. Si quiere verme, él sabe dónde estoy. Sí, yo no esperaría. Está lleno de solitarios temerosos a dar el primer paso. Número 8. Las manos donde pueda verlas. Su su permiso para conducir y el registro de su auto. Con gusto. Pero tengo que abrir la guantera para poder sacar el registro, ¿está bien? Hágalo despacio, por favor. ¿Cómo está usted, oficial? De maravilla. La posición número 8 también es para un largometraje ganador del Oscar de la Academia a Mejor Producción del Año. Se trata de la cinta Crash, o Vidas Cruzadas, como se presentó en nuestro país. Un largometraje con el guión y la dirección de Paul Haggis, de los Estados Unidos de América, y que tiene un reparto, una constelación de estrellas: Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, que se manda tremendo papel, Jennifer Espósito, William Fichtner, Brendan Fraser en uno de sus papeles serios, no cómicos, Terrence Howard y Ludacris, entre otros, también Tandy Newton y Ryan Phillippe. Y la historia, pues, entrelaza varios relatos, una película coral que nos lleva a la ciudad de Los Ángeles, y todo empieza cuando el cuerpo de un hombre es encontrado después de ser brutalmente asesinado, y este crimen hace que la vida de varias personas se entrecrucen en la maravillosa ciudad de Los Ángeles. Y aquí aparece esta escena que tenemos de fondo, donde Matt Dillon interpreta a un veterano policía racista que tiene como compañero a un novato, y allí es donde se escenifica una de las secuencias que muestran ese odio racial, esa segregación por parte de los cuerpos de policía blancos contra los afroamericanos. Aquí, en compañía de su esposa, un hombre va en su auto, está cerca de su casa, y el policía, pues, abusa del poder y empieza a tocar de formas poco decorosas a esta afroamericana. Una película que, además de ser la ganadora mejor producción del año, también consiguió guión original y edición dentro de las 6 nominaciones que tuvo. Una muy, muy buena producción de 2004, Crash, o Vidas Cruzadas. ¡Maldito sordo! ¡Christine, ya cállate! ¡Qué boquita tiene! Eso a usted le consta. Vaya, sí, diablo, es por eso, ¿verdad? Ve que le hacen sexo oral a un hombre negro y no lo soporta, ¿verdad? ¿Quiere cerrar la maldita boca? Yo le haría caso a su esposo. Número 7. Creí haberte dicho que pusieras las tablillas. Sí, amo, voy a hacerlo. Estas ya las reemplacé. ¿No te dije que trajeras un barril de clavos? Y eso hice. Eso hiciste. ¡Maldito seas! ¡Creí que sabías hacerlo! Hice lo que me dijo. Si hay algo mal, el error está en las instrucciones. Negro bastardo. Tú. Maldito. Negro bastardo. Quítate la ropa. La posición número 7 es también para otra película que en su año consiguió el premio Oscar de la Academia a Mejor Producción en su año. Se trata de la película 12 Years a Slave, o 12 Años de Esclavitud, una producción dirigida por Steve McQueen con el guion de John Ridley, inspirado en la biografía de Solomon Northup. Y esta producción también tenía un reparto increíble, encabezado por Chiwetel Ejiofor, el gran protagonista, acompañado de Michael Fassbender, que hacía de un racista de carta cabal, Lupita Nyong'o, Paul Dano, Paul Giamatti, Benedict Cumberbatch, Sarah Paulson, Brad Pitt. En fin, qué gran reparto para esta película, que fue producida por el mismo Brad Pitt en cargo de Summit Entertainment, y que estaba inspirado en ese siglo XIX, en el racismo, en la esclavitud, cuando en 1850 aparece Solomon Northup, un músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Ya había adquirido supuestamente su libertad, pero tras tomar una copa con dos hombres, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de otro de esos estados racistas, Luisiana. Allí el señor Solomon Northup contempla como todo a su alrededor es simplemente desigualdad, racismo, y en medio de la desesperación trata de evitar que lleguen esos 12 años de esclavitud que le dan el título a la película. Además de mejor producción, también ganó guión y actriz secundaria de las 9 nominaciones que tuvo. Nuestro lugar número 7, 12 Years a Slave, 12 años de esclavitud. Cuando ustedes valoran en algo su propia seguridad, mejor váyanse. ¡Tienes derecho! ¡Vlad es mío! ¡Y es mío para hacer lo que me plazca! Número 6. ¿No les molesta? ¿Ese cabello de afro? ¿Cómo huele? Tiene muchos problemas. ¿Crees que puedes venir a mi ciudad y explotar a jovencitas? Ya dije que no era así. No me importa si fuiste soldado. Voy a ahogar a todos los proxenetas de la ciudad. Si no van a interrogarlas, las sacaré de aquí. Aguarda. En el top 6 aparece una reflexiva y estremecedora producción del año 2017 dirigida por una maravillosa mujer, la única ganadora del premio Oscar de la Academia a Mejor Directora. Se trata de Catherine Bigelow. Ella lo consiguió por The Hurt Locker o En Tierra Hostil, y en 2017 nos presentó esta sesuda película Detroit, de 143 minutos de duración, con la participación en el reparto de John Boyega, que también estuvo en Star Wars, Algie Smith, Will Poulter, Jack Raynor, Evan O'Toole, entre otros. Y Annapurna Pictures nos mostró esta historia basada en hechos reales en los años 60, más exactamente en julio de 1967, cuando se presentaron graves disturbios raciales que sacudieron a la ciudad siderúrgica de Detroit, en el estado de Michigan. Todo comenzó simplemente como una redada en un bar nocturno, y desde una serie de edificios unas personas afroamericanas estaban simplemente pasándola bien. Uno de ellos decide accionar un arma falsa. Este disparo alerta a las autoridades. Oye, creen que hacen parte de unas revueltas civiles que se estaban presentando, y a partir de ese momento pues los incidentes más graves ocurrieron en el motel Algiers, donde miembros de la policía y de la Guardia Nacional acudieron y asesinaron a unas personas y quedaron en la impunidad. Una producción muy, muy interesante acerca del racismo del año 2017, Detroit, de Catherine Bigelow, nuestro lugar número 6. No fue en serio. No maté a ese tipo y el otro policía tampoco. Era para que confesaran el lugar en donde se encuentra el arma. ¿Y quién dijo que tenían un arma? No lo sé. Si la tenían, era solo de juguete, no era de verdad. Número 5. Andy, soy Bayard. ¿Todos están ahí? Sí. 11BS, Andy. Hazlo, ¿tienes televisión? Sí. ¿Ahora? Sí, hazlo ya. Enciende la televisión. Interrumpimos este programa para un reporte informativo especial de CBS. Dales 2 minutos. Quédate ahí. Sí, señor. Esta es una reunión ilegal. Tienen 2 minutos para dispersarse. Vayan a casa o a su iglesia. Esta marcha no va a continuar. 2 minutos. En la posición número 5 aparece otra gran producción del año 2014 de 123 minutos de duración, Selma. En la dirección estuvo Ava DuVernay y como protagonistas estaban David Oyelowo, Tom Wilkinson, el gran actor, Carmen Ejiogo, Tim Roth, Giovanni Ribisi, Come On, el músico que escuchábamos al principio de este programa con la canción Glory. También su majestad Oprah Winfrey y Andrew Holland. Y esta coproducción entre los Estados Unidos, el Reino Unido, de la Paramount Pictures, nos llevaba a los años 60. En esa lucha, y si se habla de derechos de los afroamericanos, siempre aparecerá el nombre del doctor Martin Luther King Jr., un político y activista que aquí es interpretado por David Oyelowo y que estaba en defensa de los derechos civiles, y lo que hace es convocar a su comunidad afroamericana a una marcha desde Selma, la ciudad la que le da el título a la película, a Montgomery, Alabama, en 1965, que llevó al presidente Lyndon B. Johnson a aprobar la ley sobre el derecho al voto de los ciudadanos negros. Pero todo no fue color de rosa, y como escuchamos en esta escena en el español latino, cuando intentaban cruzar un puente, la policía abrió fuego con balas de caucho, con gases lacrimógenos, con porras, y agredió a los afroamericanos sin importar su edad. Las señoras fueron golpeadas y todo esto fue retratado en la televisión, y por eso este incidente se tornó en algo mayor y fue plasmado muy bien en esta película del año 2014, nuestro lugar número 5, Selma. De pronto hubo un sonido como el de una arma de fuego. Número 4. Muchos creen que odio a los negros, pero... pero no. Y la organización tampoco. Tienen que estar con su gente. Eso diría Pinky. A Pinky no le importó la segregación. Quería ser su propia raza. Pues parece que era su mami, ¿no cree? ¿Vio lo que el viento se llevó? Pink era mi Harry McDaniel. Con eso ganó el Oscar, mejor actriz. Llegamos a la posición número 4 y de nuevo está el gran Spike Lee con una de sus maravillosas películas, esta reciente de 2018 y de 128 minutos de duración, Black Klansman, El infiltrado del Ku Klux Klan, una película que también tenía el guion de Spike Lee. En el reparto aparecían John David Washington, que pronto lo veremos en Tenet. Este fue su pasaporte a la fama con esta película. También aparecía Adam Driver, demostrando que es un gran actor, que no solo es Kylo Ren, sino también cuando encara papeles dramáticos lo hace de maravilla. Topher Grace, que escuchábamos ahí de fondo en el español latino, Laura Harrier y Ryan Eagle. Y Blumhouse Productions nos llevó esta historia inspirada en hechos reales, la biografía cinematográfica del gran Ron Stallworth, un hombre que en los años 70 fue uno de esos primeros oficiales de la policía, siendo afroamericano, en convertirse en agente del departamento de la policía de Colorado Springs. Pero, por supuesto, es recibido con escepticismo, con hostilidad. Las muestras de racismo son fehacientes, y desde ese instante este hombre se embarca en una misión que parece sacada de la ficción, y es infiltrarse en el Ku Klux Klan. Sí, un afroamericano lo hizo a través de el teléfono, utilizando su voz, imitando el acento de los blancos, llegó hasta la cabeza máxima del Ku Klux Klan, y después allí junto con su compañero empezaron a tratar de infiltrar a esta organización. Además hay dos secuencias impresionantes: por un lado un ritual del Ku Klux Klan donde se muestra el racismo, y por un lado esa misericordia y también esa hermandad que existe entre los afroamericanos. Del año 2018, nuestro lugar número 4, Black Klansman, El infiltrado del Ku Klux Klan. ¿Colorado Springs, señor? Que la sociedad Mayflower no lo dude. Ahí estaré. Muy bien, te traje el material que me pediste. Tienes que moverlo así para ver las imágenes, y una vez que lo intentes, vas a entender cómo funciona, ¿bien? ¿Lo tienes? Gracias. Número 3. Usted admira a esos muchachos, ¿verdad? Usted no. Yo creo que los están usando. Creo que los están mandando en sus autos compactos y zapatos tenis a que les rompan la cabeza. ¿Y nunca se le ha ocurrido que tal vez creen en lo que están haciendo? ¿Se les ha ocurrido que pueden acabar muertos? Tal vez. En Washington lo saben bien, ¿no? Vale la pena morir por ciertas cosas. Bueno, pero aquí las cosas... Llegamos al lugar número 3 y también tenemos una extraordinaria, una descollante producción del maestro Alan Parker con el guion de Chris Gerolmo. Se trata de la extraordinaria Mississippi Burning, Mississippi en llamas, de 128 minutos de duración, de 1988, que tenía como grandes protagonistas al ganador del Oscar, al popular Jimmy Popeye Doyle, Abilito, a Gene Hackman, acompañado a Willem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif y Michael Rooker. Y esta producción de Orion Pictures, un sello, una distribuidora muy, muy ochentera, mostraba drama, intriga, racismo, y nos llevaba a los años 60, más exactamente a 1964, en un pueblo sureño donde el racismo está profundamente enclavado y donde el Ku Klux Klan reivindica violentamente la supremacía blanca. Allí hay tres activistas defensores de los derechos humanos, pero estos desaparecen sin dejar rastro, por lo cual dos agentes del FBI son encargados de investigar este caso, van a ser perseguidos por el Ku Klux Klan, y aunque uno de ellos, el rol a cargo de Gene Hackman, muestra ese favorecimiento hacia la raza blanca, pues termina cambiando su punto de vista con un joven y novato Willem Dafoe, que interpreta a un agente que cree aún en la ley y que trata de hacer todo para reivindicar a los afroamericanos. Estuvo nominada en 7 categorías a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Director, y ganó a Mejor Fotografía. De 1988, muy muy recomendada, Mississippi Burning, Mississippi en llamas. Se supo que yo lo sabía. Se avergonzó. O yo creo que se avergonzó. Luego me miró y dijo: si no eres mejor que un negro, hijo, mejor que quién eres. Número 2. ¡Vayan a comer! ¡No se retrasen! ¡Pedazos de porquería! ¿Quieren comer hoy? ¡Entonces arriba! ¡5 minutos! ¡Esta es mi maldita casa! ¿Cuál es su maldito problema, imbéciles? ¡Arriba! ¡Abre la maldita reja! ¡Retrocedan! ¡Cinco minutos! ¡Avancen! ¡Estén listos! Después de dos días en ese lugar, creí que no duraría ni una semana. ¡Vengan acá, malnacidos! El top 2 es para una estremecedora producción del año de 1998 de 119 minutos de duración, dirigida por Tony Kaye, con el guion de David McKenna. Se trata de American History X, o Historia Americana X, una producción con uno de los mejores papeles que ha realizado en su carrera Edward Norton, acompañado del joven Edward Furlong, más conocido como John Connor. En una de las entregas de Terminator aparecía Stacy Keach, Elliot Gould y Faisura Balk, una de las actrices de Jóvenes Brujas. Y esta película de New Line Cinema mostraba el racismo desde otro punto de vista. Desde Derek, el rol a cargo de Edward Norton, un joven skinhead, uno de estos californianos de ideología neonazi, que es encarcelado por asesinar a un afroamericano que pretendía robarle su furgoneta. Cuando sale de prisión y regresa a su barrio, dispuesto a alejarse de ese mundo de violencia, se encuentra con que su hermano pequeño, el rol a cargo de Edward Furlong, para quien Derek es su modelo a seguir, está siguiendo su mismo camino que lo condujo a la cárcel y le robó varios años de su vida. Y ustedes, en cualquier conversación, siempre que hablen de American History X, van a decir o van a tener alguna reacción como: esa no es la de la escena esa donde este tipo mata al afroamericano de la forma más escabrosa posible. Sí, es esta película, una de las muertes más crudas. No es tan explícita, pero es simplemente horripilante la forma como muere ese afroamericano a manos de Derek, de la película American History X, o Historia Americana X, de 1998, nuestro lugar número 2. Es él. Dile que venga. Quítate. Hola. ¿Quieres sentarte con nosotros? Adelante, siéntate. Soy Spike. Dale. Dale. Número 1. Y en el lugar número 1 de nuestro top 40 de películas que hablan sobre el racismo en los Estados Unidos de América, aquí en De Película de Caracol Radio, llegamos a una obra maestra de un hombre que estuvo muy presente en este conteo, Spike Lee, que además escribió Do the Right Thing, Haz lo que debas, de 1989 y de 110 minutos de duración, una cinta que tenía como gran protagonista, y lo recordábamos recientemente a raíz de su muerte, a Danny Aiello, también Ossie Davis, Ruby Dee, Giancarlo Esposito, Bill Noon, Spike Lee, John Turturro, John Savage, Samuel L. Jackson, que era el disc jockey de esa famosa emisora, y todo sucede en Bedford, uno de los barrios más humildes de Brooklyn, donde viven varias familias de afroamericanos, también algunos hispanos, una pareja de comerciantes vietnamitas y una familia italoamericana que tienen una pizzería. Allí el dueño de este local es precisamente el rol a cargo de Danny Aiello, y allí aparece Mookie, el rol a cargo de Spike Lee, un hombre que trabaja como repartidor de pizzas, que conoce bien a los vecinos y que pues ve cómo hay ciertas reyertas y ciertos enfrentamientos que no pasan a mayores, hasta un punto, como escuchamos ahí de fondo, cuando estos jóvenes ingresan a la pizzería, ponen Fight the Power de Public Enemy y se forma un completo polvorín. Esta película muestra esas bombas de tiempo que viven esos barrios de la comunidad afroamericana cuando están en contacto con la población blanca. Una película que tuvo dos nominaciones al Oscar de la Academia, donde fue nominado a mejor actor de reparto Danny Aiello y también al guion original de Spike Lee. Maravillosa producción, muy presente en estos días, muy muy recomendada. Se trata de Do the Right Thing, o Haz lo que debas, de Spike Lee. Yeah. Wake up! Wake up, wake up!